Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así, pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Pedid, buscad y llamad. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Jesús nos pide a sus seguidores que conjuguemos estos tres verbos: pedid, buscad y llamad. Somos fuertes y débiles a la vez. La tentación de desviarnos del camino que Jesús nos indica está siempre ahí. Por eso hemos de pedirle que no nos deje caer en la tentación de darle la espalda y hacer lo contrario de lo que Él nos indica. También tenemos que ser buscadores. Buscadores continuos de Dios, de su voluntad, de lo que nos lleva a buscar y encontrar cómo quiere Dios que nos relacionemos con los demás, con el mundo, con nosotros mismos, con Él, porque ahí hallaremos la felicidad que todos deseamos. Vosotros, ante todo, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. En esta misma línea tenemos que llamar. Acercarnos a la puerta de Jesús, que siempre la tiene entreabierta, y Él nos la abrirá de par en par y nos invitará a cenar con Él, ofreciendo el alimento de su amor, de su perdón, de su pan, de su vino. Tenemos que vivir uniendo estos tres verbos: pedid, buscad y llamad.